descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir, que no encuentra el placer ni en la caricia ni en el beso, porque dejó de amar. Haz deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Toda una crónica deportiva. Resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos Parlando. Nos encontramos ya en la entrevista en lo que se refiere a Parlando de Deportes en este día miércoles, sobre un nuevo deporte y con un nuevo deportista ecuatoriano. Diander Pacho se encuentra con nosotros. Le vamos a consultar de una vez, ¿desde cuándo comenzó en el salto con garrocha y qué ha logrado hasta la actualidad? Este año he tenido muchos logros, la verdad que no ha sido nada fácil, he tenido bastantes problemas referente a salud, apoyo y otros factores que a la larga inciden de manera directa en nuestro resultado. Una de las partes más que puedo resaltar sobre mi participación en diferentes eventos nacionales e internacionales que fui partícipe y finalista en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en los cuales quedé en el puesto sexto, me parece, lo cual me ubica como el sexto en toda América. Actualmente soy el segundo mejor en Sudamérica en categoría absoluta, es decir, adulto, y estoy rankeado como primer lugar en categoría sub-23 de la misma. Ya. Yeah. Diander, ¿por qué escogiste? No obstante. ¿Por qué escogiste el salto con garrocha? ¿Por qué escogiste el salto con garrocha? ¿Qué te atrajo de este deporte? Le seré sincero. El salto con garrocha al principio no fue mi deporte favorito. No fue exactamente que yo lo elegí. Cuando yo inicié en el deporte a los 13 años y llegué a la Federación Deportiva de Manabí como tal, mi anhelo o mi sueño en ese entonces era ser deportista de escalada, pero por diferentes factores yo tenía un hermano de escalada y otro de atletismo, y entonces el que me dijo, no, vienes a entrenar conmigo y me llevó a atletismo fue mi hermano José Pacho, mi hermano mayor. Y desde entonces, pues, inicié en el atletismo. Estamos bien, me has hecho tanto daño y a veces yo a ti también.

ver, listo, sigamos. ¿Puedes hacerme una explicación de cómo se realiza este salto con garrocha? ¿Cuál es la técnica que se utiliza y cómo se realiza para poder caer en el momento y en el espacio? Porque para las personas que no conocen mucho de este deporte. Bueno, la prueba como tal está conformada por diferentes fases. Existe la fase de traslación de la pértiga, que es el momento que nosotros corremos con la pértiga en una posición relativamente cómoda, ya que si de esta manera llevamos la pértiga de una manera incómoda, afecta bastante a la hora de saltar. Luego viene la fase de despegue, que es la coordinación de llevar justamente la punta en el punto exacto para poder despegar. Nosotros tenemos una cajuela de un metro a la cual debemos atinarle, y a partir de ahí la garrocha se flexiona y vienen las diferentes fases, que son penetración, agrupamiento, vertical, giro y caída. A la larga lo entrenamos o lo practicamos por partes diferentes. Practicamos en un cierto momento lo que es el traslado de la pértiga, carreras, hacemos inversiones o ejercicios que hacen referencia a la técnica en general, y luego intentamos mezclar todos esos pasos en un solo salto, y poco a poco con la repetición se logra hacer la técnica de manera, se podría decir, perfecta. Dentro de tu trayectoria, cuéntame, en general, ¿qué es el salto de pérdida, en general? O sea, ¿cuál es la idea de este deporte? Bueno, el salto con pértiga es una de las disciplinas del atletismo considerada como más completa. ¿Por qué? Porque bajo su movimiento, su mecánica, pues es necesaria muchas capacidades físicas, como también necesitamos varias técnicas, la cual debemos ser precisos, ya que al ser un salto tan complicado, una disciplina tan complicada, la perfección y la precisión es algo fundamental. Se basa básicamente en correr con una pértiga, flexionarla y utilizar esa flexión de la pértiga para que nos empuje hacia arriba y pasar una varilla, una altura. ¿Cuánto es la altura máxima a la que ponen la barra? Dependiendo a qué se refiera, porque si se refiere a los récords, el récord mundial está redondeando alrededor de 6 metros 22, que es lo más alto que se ha llegado en la historia del salto con pértiga, y el récord olímpico está en 6.03. Es alto, alto, bastante alto. Sí. ¿Cuándo un salto con garrocha es válido? ¿Cuándo le hacen o cuándo lo eliminan? Ya, un salto se hace válido cuando pasas limpiamente sin tumbar la varilla donde está puesta. Es decir, la varilla está soportada por unos parantes que tienen unos soportes de alrededor de 10 centímetros donde se ubica paralelamente la varilla. Si usted al momento de ejecutar el salto tumba la varilla, el salto automáticamente se vuelve nulo. Si lo pasa sin tumbarla, así la toque, es válido. Ok, y en tu trayectoria como deportista en este campo, ¿Cómo has ido creciendo? ¿Cuál ha sido tu metraje más alto, tu tope? A ver, en todos mis años de deportista se podría decir que tope, aún no lo conozco porque no tengo planteado un límite aún, pero el punto más alto en el que he estado ha sido el 2019, por obvias razones. Estuve entrenando continuamente, condiciones óptimas, entonces mi mejor marca ha sido 5.31, que para entonces estábamos en el tope, estábamos primer lugar en Sudamérica en categoría sub-20, pero por motivos de pandemia pues no pudimos entrenar, no tuvimos la mejor manera ni la mejor preparación, y el nivel es obvio, bajó demasiado. Y el motivo de nuestra alegría actualmente es debido a que hemos podido realizar una preparación un poco corta, pero hemos alcanzado otra vez el nivel de incluso un poco superior en nivel de 2019. Actualmente tengo la misma marca, pero las expectativas son mucho más grandes. Súper bien. ¿Y ahorita te estás preparando para irte a los Juegos Olímpicos? No exactamente, debido a que no tuve tiempo para realizar la marca para los Juegos Olímpicos. Nos piden 5,80 metros, una marca muy alta, sí, pero no imposible. Y debido al año que perdí por completo de preparación, pues nos quedó un vacío bastante grande, el cual no se va a poder llenar tan fácilmente. Mi preparación está predestinada para los Juegos Olímpicos que se van a dar en 2024 en París. Aún estás en tiempo de seguir preparándote, entrenando. ¿Cómo es tu entrenamiento? ¿Cuánto tiempo le dedicas al entrenamiento diario? Bueno, mi entrenamiento varía. Como también soy estudiante, casi mi prioridad principal siempre ha sido el estudio, y referente a mi horario de clases, el tiempo que me sobra de ahí es casi que completamente para entrenar. Suelo entrenar dos jornadas de 3 a 4 horas. A veces tengo microentrenamientos que son mucho más pequeños, lazos nomás técnicos de una hora, hora y media. Pero la mayoría del tiempo son alrededor de 7 horas al día entreno. Es bastante. Y en cuanto al apoyo de tu familia con el tema de los estudios, el entrenamiento, ¿cómo hay apoyo? O sea, ¿has visto ese apoyo en ti? Sí, tengo que decirte que parte de mi familia, el apoyo es incondicional. Siempre me están motivando, diciéndome que lo haga. Incluso varios momentos he pensado en rendirme por completo, tirar la toalla, dedicarme mejor a otras cosas, porque cuando vemos una situación muy difícil optamos por buscar otras opciones, y más que todo ahora que todo está tan complicado, y ver que ellos me apoyan de una manera incondicional verdaderamente que me influye demasiado en el resultado. Eso motiva mucho. Claro. En cuanto a la alimentación, ¿tienes una dieta estricta? ¿Tienes una dieta normal? Mi dieta específicamente me rijo de manera directa, pero sí varía según las etapas de entrenamiento en las que esté. La mayoría del tiempo mi dieta es hipocalórica, es decir que como mi desgaste calórico es demasiado alto, tiendo a necesitar una gran cantidad de lo que son proteínas. Entonces, de esta manera, necesito tener bastante cuidado con mi alimentación, porque si no me alimento de manera adecuada, me adelgazo demasiado rápido. Entonces, un poquito complicada. Debe ser, sí, sí, sí. Volviendo un poco al tema del deporte que practicas, cuéntame, ¿cuáles son las fases del salto de garrocha? A ver, la fase de garrocha empieza por la trapértiga, que es básicamente correr de manera correcta con la pértiga hasta el punto que llegas al despegue, que es cuando usted desliza la punta de la garrocha para que toque la cajuela y levanta al mismo tiempo los brazos. Una vez que hace eso, viene el despegue, que es avanzar con la flexión. Luego viene la penetración, que es avanzar con la flexión de la garrocha hasta acercarnos a la varilla. Una vez lograda esa fase, viene la inversión, que es el recogimiento que nosotros realizamos, que juntamos las piernas, las adireccionamos hacia arriba, y luego viene la extensión, giro y caída. La extensión, pues, nos extendemos el cuerpo completo para aprovechar la fuerza de la garrocha. El giro, que es el movimiento mecánico que realizamos para poder pasar cómodamente y poder visualizar la varilla y evitar tocarla. Y ya luego viene la caída, que es caer de espalda para evitar cualquier golpe. ¿Siempre caen de espalda? Sí. Ok. En cuanto a las fases, ¿cuáles serían en este punto las pruebas de campo del atletismo? A ver, las pruebas de campo son varias. Entre estas está la velocidad, están los saltos y los lanzamientos. Ok.

Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. No digáis nada. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. En nuestro segmento noticioso, recuerden que el fin de semana Richard Carapaz ganó el Tour de Suiza. Gonzalo Escobar quedó segundo en el Abierto de Stuttgart en lo que se refiere al tenis. Miriam Núñez quedó segunda en la Vuelta a Guatemala y Alex Quiñones sacó medalla de oro en los 200 metros planos en Barcelona, España. Esas son las buenas noticias. Además, tenemos los siguientes boletines de prensa. Patinadores lojanos competirán en selectivo nacional. La selección lojana de patinaje viajó a Guayaquil para participar en el selectivo nacional de la disciplina que se desarrollará en el complejo deportivo Miraflores, Carlos Merino Enríquez, del 17 al 19 de junio. La delegación del sur del Ecuador llega a este certamen deportivo con 8 patinadores quienes buscan su cupo en la selección nacional para representar al país en el montaje en Colombia, es con nuestros deportistas de la selección nacional y esperar que las cosas salgan de la mejor manera, manifestó Marcelo Plasencia, entrenador de Federación Deportiva de Loja. Por su parte, Fernanda Moncada, patinadora de rendimiento, pide conseguir su clasificación en la categoría, más aún por el tema de la pandemia. Estamos preparados y con la mano de Dios vamos a lograr la clasificación a este mundial, sentenció la deportista. María Loreto Arias, seleccionada ecuatoriana, quien está clasificada a los Juegos Panamericanos Cali 2021, también se suma a la delegación lojana conformada por Pablo Río Frío, Fernanda Moncada, Aarón, Danelli Veintimilla y Daniela Criollo. Esta es una nota por parte del Ministerio del Deporte. Gimnastas Orihuela rumbo al Panamericano de México. Dos deportistas de Team Chincha viajaron a México para competir en el Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia Artística, a realizarse el 14 y 20 de junio del presente año en el Polideportivo López Mateos de la ciudad de Guadalajara. El certamen contará con la participación de más de 300 jóvenes gimnastas de 20 países del continente. El máximo organismo de gimnasia, UPAG, manifestó que los mejores gimnastas del evento clasificarán a los primeros Juegos Panamericanos de Juventud Cali previstos de noviembre de este año. Ecuador estará representado por los pichinchanos Nicole Yucha y Estefano Romero, así como los guayacenses Ali Borges, Valentín Cazón, Fabián Nazadum y César López. Cabe destacar que los gimnastas pichinchanos Romero y Yucha han sido formados íntegramente en el gimnasio Jorge Cachaflor de la Concentración Deportiva Pichincha, y pese a su juventud cuentan con un gran recorrido internacional y en ocasiones anteriores han logrado importantes medallas en los resultados del país. Los capitaneros viajaron hasta el norte del continente motivados por el título alcanzado por el compañero Israel Chiriboga en el Campeonato Panamericano de Brasil. Esta es una nota de Team Pichincha. Luchadora Yamilex Jumbicus retornó al país tras conseguir medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Lucha categoría cadetes realizado en la ciudad de Huastepec, México. La deportista Yamilex Jumbico retornó a la ciudad de Loja para continuar su preparación deportiva. La tricolor La tricolor, quien además clasificó a los Juegos Panamericanos de la Juventud Cali 2021, venció en su combate de 68 kilogramos a la estadounidense Madeline Barbara Kubicki, convirtiéndose en la segunda deportista lojana en llegar al evento de Colombia, después de María Loreto Arias, patinaje. Muy contenta de haber conseguido esta clasificación y el tercer lugar. En este evento me di cuenta que mis rivales estudiaron mucho todos mis movimientos, pero al final se pudo conseguir el objetivo, acotó la deportista. Además, enfatizó que seguirá su tratamiento por la lesión que tiene en su hombro, y en estos días, junto a su entrenador, realizarán una planificación que permita su recuperación. Quiero llegar al más alto nivel de competencia, siento que puedo dar lo mejor de mí y mi objetivo es conseguir la medalla de oro en Colombia, expresó la deportista. Los primeros Juegos Panamericanos en Cali, Colombia, serán del 25 de noviembre al 5 de diciembre, albergando a un aproximado de 2.800 deportistas de 41 países. Este torneo es clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Una nota del Ministerio del Deporte. De Pichincha rumbo al Nacional de Guayaquil. Las competencias de natación se reactivan en el país del 21 al 26 de junio. Se cumplirá el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas en Salinas, donde la provincia de Pichincha estará representada por 12 deportistas de esta especialidad, entre los que destacan Victoria Abad y Leslie Cabezas. Luego de uno de los principales eventos de esta disciplina, será el Campeonato Nacional Absoluto de la Copa Luis Arcibar Elizalde, a desarrollarse en el Complejo de Piscinas Alberto Baliarino de la ciudad de Guayaquil, del 30 de junio al 4 de julio de presente año. El evento asistirá a la mayoría de provincias del país, ya que la Federación Ecuatoriana Nacional de Natación, FENA, tomará cuenta los mejores tiempos para conformar la preselección de esta categoría a cara de los futuros torneos internacionales previstos para el resto de la temporada. Los nadadores de Tipichincha se han preparado de manera intensa en sus respectivos clubes de las piscinas y piscina de Miraflores, el Batán y el Jipijapa. La Asociación de Natación de Pichincha, presidida por Marco Hidalgo, tras el análisis técnico emitido por los entrenadores de Belio Álvarez, Eduardo Sandoval, Jordán Armas, Elvis Gallardo, Jainilis de la Rosa, Raúl Grijales y Luis Agnos, con base a las marcas y en rendimiento de los chequeos provinciales realizados anteriormente, definieron la nómina de 34 deportistas para la cita nacional. Entre los nadadores de Origrana, con mayor referencia de la delegación y sus logros nacionales e internacionales, se destacan Michelle Játiva, Victoria Abad, Jair López, Ariel Troya, Dana Martínez, María Emilia León, Fidel Padilla, Daniel Pérez Arce, entre otros. Esta es una nota de Team Pichincha. Este domingo pasado, el Ñañas ganó al Nacional 6-1. En el minuto 27, en el minuto 78 y en el minuto 87 y 92. Merly Zambrano también anotó en el minuto 49. Alejandra Rodríguez, de 17 años, y Tatiana Toapanta, de 16 años, estuvieron de volantes. Farisa Córdoba volvió a ser convocada después de su operación y recuperación. Ámbar Torres y Jessica Isjunto. Ya son 39 los deportistas que se encuentran en las Olimpiadas clasificados a Tokio. Los últimos en integrarse fueron el levantamiento de pesas: Alexander Escobar, 59 kilogramos, Angie Palacio, 64 kilogramos, Neysi Dajome, 76 kilogramos y Tamara Salazar, 87 kilogramos. También se dio la confirmación del triatlón de Elizabeth Bravo. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Tres nadadores nacionales por las últimas plazas olímpicas en aguas abiertas. Los ecuatorianos Samantha Arévalo, Esteban Enderique y David Farinango buscarán este sábado y domingo, 20 de junio, los últimos cupos a Tokio 2020 en el clasificatorio olímpico de aguas abiertas que se desarrolla en Setúbal, Portugal. La competencia concentrará a 110 nadadores de 47 federaciones nacionales que buscan calificar a la distancia de 10 kilómetros en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. El evento entregará los cupos a los nueve primeros, uno del país sede y otro a uno por continente. Al igual que en el 2012 y el 2006, algunos de los mejores representantes mundiales de la disciplina nadarán en el hermoso estuario de Río Sado, en dirección al Océano Atlántico, ubicado en uno de los 50 kilómetros al sur de la capital de la portuguesa Lisboa. Sami, vicecampeona mundial 2017 y tercera en el Preolímpico 2006, está entre las opcionadas a conseguir las últimas plazas en la prueba femenina, que se cumplirá el sábado, el 19 de junio, en la participación de 47 atletas. Entre los principales rivales que aparecen Cecilia Viagoli de Argentina, la húngara Ana Olaz, tercera de Portugal en 2012 y 14 en Río en 2016, y la local portuguesa Angélica Andre. En tanto, el múltiple medallista y senior David Fairirango y el campeón de Juegos Panamericanos Lima 2019, Esteban de Rica, tendrán su oportunidad de pelear por las últimas plazas el domingo 20 de junio en la prueba masculina que congrega 63 competidores. Entre los principales ponentes internacionales que aún no han conseguido el cupo a Tokio están Osauma Meluli de Túnez, ganador de la prueba de la clasificación 2012 y luego medallista de oro en los Juegos de Londres. Desde Brasil, los veteranos de Alan de Carmo y Diogo Villariño, Héctor Pardo y Tobias Robinson buscan el lugar británico de los Juegos. Los griegos Atanasios Kiganakis y Dimitris Marcos, entre otras destacadas figuras. La diferencia de la clasificación a través de los campeonatos mundiales de la FINA, donde se pueden retener un máximo de 2 atletas por federación y por género, siempre que terminen entre los 10 primeros. Cada nación inscrita en Setúbal solo puede clasificar con un competidor de cada género por los Juegos. Esta es la segunda y última oportunidad de la clasificación olímpica en aguas abiertas. Luego los primeros 10 hombres y 10 mujeres fueron clasificados en la campeón mundial de la FINA de Guangzhou en 2019, entre los que están el actual campeón Dutch Ferris Wetterman, el múltiple medallista Marc-Anthony Olivier de Francia, el alemán Florian Welbrück, el estadounidense Jordan Wilimbowski y el húngaro Christoph Razovski. En el campo femenino, la ganadora de Río de Janeiro 2016, Sharon Van Rondenbalde, de Holanda, también consiguió su boleto olímpico en Corea, mientras que Ana Marcela Cunha de Brasil, Rachel Abrune de Italia, Jin Chi de China y Haley Anderson de Estados Unidos tampoco necesitan viajar a Portugal. En aquel campeonato mundial de 19, Esteban se ubicó en el puesto 11, quedando a las puertas de la clasificación. El equipo tricolor está dirigido por el entrenador Juan Fernando de Rica. Una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Y seguimos festejando a papá, y con buena música. Hermoso ser, dulce tormento, desde que me besaste, en mi pecho un vacío, cada vez que estás en mi pensamiento. Hermoso ser, llegaste a mi vida, cuando menos lo esperaba, cuando no debía. Te puso en mi camino el único pecado de quien no tiene credo. No encuentro una razón que dé a mi alma un respiro. Hermoso ser, ante tus labios yo me rindo. Hermoso ser, ante tus labios yo no existo. Hermoso hermoso ser, ante tus labios yo me rindo. Hermoso ser, ante tus labios yo no existo. De 12 a 13 horas, todos los domingos por Dos Vías. AM y www.radiocc.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano, porque todo lo resolveremos parlando. Bastante interesante el tema. ¿Cuánto tiempo tú vas practicando ya este deporte? Yo ya llevo actualmente 8 años en el atletismo, y de los 8 años estoy 8 años en salto compartido. Qué chévere. Cuéntanos, ¿cuáles son tus planes a futuro con respecto al deporte? A ver, mis planes a futuro o mi proyecto. De manera que me proyecto, quisiera clasificar a los Juegos Olímpicos. Mi planificación está para poder clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ok. Pero estos a la larga se complican debido a diferentes factores, ya sean salud, entre apoyo, que es el más complicado actualmente que tengo, y factor tiempo en parte. Ya. Yeah. Pero tus planes están querer llegar a los Juegos Olímpicos de París. Juegos Olímpicos de París 2024. Súper chévere. Y quería hacerte una pregunta. ¿Qué consejos tú puedes dar a estos nuevos deportistas que se están incluyendo en este deporte? Que no es tan practicado, pero sí es bastante reconocido. El principal consejo que podría dar es la disciplina y la constancia, ya que no somos una prueba muy sencilla, ni que no se ve un resultado a un mes, a una semana. Necesitamos un tiempo largo. Entonces, al tener disciplina, constancia y ser perseverantes en el entrenamiento, a la larga, resultado muy, muy, pero muy bueno. Y esto nos motiva a poder seguir. Así es. Diener, tal vez nos quieres dejar algunos contactos donde te podemos ubicar, dar seguimiento en tus redes sociales con respecto a tu profesión, a tu carrera. Claro, mi Facebook personal, estoy como Diener Pacho. En Instagram me pueden encontrar como Diener, con minúscula todo, Diener.Pacho. Y mi canal deportivo lo encuentran como Jojamel. Ya listo. Sea en Instagram, en TikTok y en Facebook. Ok, Diander, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu entrevista. Muchas que gracias, tengas muchos gracias. Éxitos, mucha fuerza, muchas ganas para cumplir ese objetivo que tienes planteado. Y aquí en Parlando de Deportes te mandamos un saludo enorme. Que tengas muchas un buen gracias, día. Gracias. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Por ser mayores mis contadas alegrías. A ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Y contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luz.

noche de río de correr y no estamos tú. La otra noche brilla un lucero azul y duro y estamos tú. La otra tarde dije una vez enamorada, daba besos a su amor, ilusionada y tú no estabas. Esta tarde vi el bebé y no estabas tú. El otoño vi llegar al barro y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Yo Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado Yanner Pachón y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 9:40 AM. También lo pueden hacer entrando a la página de la radio www. Pueden descargar la aplicación que se encuentra en Play Store. Asimismo, pueden escuchar nuestras retransmisiones que se encuentran en el canal de YouTube y Facebook a las 16 horas todos los sábados. Entre semanas se pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales, en Twitter arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando Deportes, en Instagram Parlando Deportes. Y las noticias las puedes enviar durante la semana a parlandodeportes@gmail.com. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima, amigos, y que festejen a papito. Un lindo día a todos los padres y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un buen domingo. Hasta la próxima semana. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.